Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de Australia, el comienzo de temporada, y paso a comentar aquí a mis compañeros, a presentarlos. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes equipo, pues con muchas ganas, ¿no?, de empezar ya a analizar todo lo que ha pasado en Australia. Muy bien. David Moreno, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes chicos. Pues mira, aquí deseando meterle mano ya al Gran Premio. Perfecto. Y también a tu tocayo, hola David Gómez. Hola, buenas. Pues mira, aquí estamos listos y preparados para hablar de todo lo que ha sucedido en el Gran Premio. Perfecto. Saludamos también a Richard. Buenas noches, compañeros. Aquí deseando analizar lo que hemos visto esta mañana. Estupendo. Aquí también, provenientes de Pitcast, nuestro podcast amigo y hermano. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues por fin ha vuelto la Fórmula 1, que ya teníamos muchas, muchas ganas. Y completamos aquí el elenco con Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, pues lo primero es lo que solemos hacer, pues unas primeras impresiones de lo que nos ha parecido el Gran Premio. Y así, sacadme un titular. Julio, ¿qué podemos decir? Un titular. Yo diría que... Para mí, desastre de Ferrari. De acuerdo. David Moreno. Pues yo diría carrerón de Bottas y Max y debacle de Ferrari. Uh-huh. David Gómez. Yo diría que Mercedes enseña las cartas. De acuerdo. Richard. Bottas vuelve y Honda parece que sí. Estupendo. Héctor. Barcelona fue un espejismo en muchos sentidos. Muy bien. ¿Y Quique? Valtteri Bottas vuelve. De acuerdo. Bueno, yo os quería empezar a preguntar, lanzo una pregunta al aire y quien quiera que se lance a la piscina. Todo empieza en la clasificación, ¿no? Cuando vemos que de pronto, como decía Julio por nuestro WhatsApp interno, pues otro día en la oficina para Mercedes, ¿no? Sacan la pole, Ferrari a 7 décimas y bueno, ¿cómo se os queda el cuerpo cuando veis que realmente Ferrari no estaba a la altura que ellos creían que estaban? Yo por alusiones, ¿no? Hombre, como tú dices, Ángel, para mí el shock que me llevo es que cuando veo la quali veo a Ferrari más lejos de lo que yo creía, porque yo sabía que Mercedes estaba muy parejo y sinceramente hasta que no viéramos en Australia lo que pasaría, tal y como vimos, ¿no? No sabíamos dónde iba a estar uno u otro, pero que hubiera tanta distancia yo creo que nadie se lo esperaba. Sabíamos que evidentemente en los test se guardaba Mercedes algo, que se hablaba si Ferrari podían ir con poca carga y, hombre, sabíamos que todavía podía pasar más cosas, pero que Ferrari estuviera tan lejos yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Y después ya lo que ha pasado en carrera, pues aún menos, ¿no? Hemos visto un Ferrari muy, muy, muy inferior a Mercedes, hemos visto a un Verstappen incluso que los ha pasado con el nuevo motor Honda, y creo que Mercedes, sí, esto es lo que tiene Mercedes, más las evoluciones que veremos durante el año, Ferrari se va a tener que poner las pilas, pero ya, ¿no? Aunque ya pasaremos, me imagino, conforme vaya pasando el programa, vamos hablando de todo lo que ha pasado, incluido con esas famosas órdenes de equipo. Claro. Bueno, pues, ¿qué opináis? Porque además veíamos otra sorpresa, ¿no? Renault fuera de la Q3, de pronto también un McLaren se cuela en la Q3 inesperadamente, pensamos que estaba un poquito por debajo. Bueno, Williams, lo de Williams ya es caso aparte, ya lo comentaremos, ¿no? A ver qué sucede con Williams. Y chicos, el tema de la quali, ¿algo más que decir? Pues yo creo que nos dejó a todos con el culo un poco torcido, sobre todo la Q3, porque la Q2 y la Q1, ahí estaban ahí Leclerc, ahí haciendo la primera posición y tal, pero es que en Q3 ya, la primera que hizo Bottas, en la primera ronda de ruedas. Sí. Y se quedó a 2 décimas de Hamilton, lo que pasa que se saltó. No, se saltó, no. Se sacó la chistera el tío Luis y no veas. Y se marcó una vuelta ahí que luego, comparándola con la de Vettel, dice, joder, es que es un suspiro. Son 7 décimas, pero que al fin y al cabo es un suspiro. Porque ves la comparación de los dos y van muy parejos. Iban los coches sobre raíles, la verdad que iba muy bien el Ferrari. Pero Pero eran siete siete, décimas. claro, David, pero 7 décimas en Fórmula 1 Sí, no, no, que es un mundo, es un es mundo. un De mundo. Sí, sí, sí, sí, hecho, sí. luego todos pensábamos que en carrera iban a tener mejor ritmo y se ha visto que no. Yo fíjate, sobre la clasificación os quiero decir que Hamilton, que siempre saca ese extra, es decir, si el Mercedes da un 100%, Hamilton le va a dar el 120%, yo no me fijaría en las 8 décimas de Hamilton, que como digo, le da ese extra. Me fijaría en las 6 décimas que le mete Bottas a Vettel. Bottas a una vuelta no es tan competitivo como puede ser Hamilton, y es lo que a mí me preocupa de cara al espectáculo que pueda, que yo quiero que Ferrari luche por el Mundial. Me da igual quién lo gane mientras siguen en la última carrera. A mí, como si Hamilton gana el sexto, eso me da igual. Y lo que me preocupa es esa separación entre Bottas y Vettel, porque yo a Vettel le veo mucho mejor clasificador que Bottas y hay más de medio segundo. Bueno, ¿Entendéis a el esto. cabreo de Vettel cuando decía que bueno, que por qué no habían mostrado lo que se habían guardado antes Mercedes? Tenían todo el derecho, ¿no?, a guardar sus cartas. Claro, yo creo que había también una especie de guerra mediática entre los dos equipos desde Barcelona, que decían Mercedes que ellos tenían problemas, luego que si Ferrari están ahí, pero decían que Mercedes iban a estar mucho más o un pelín más adelante que ellos. Entonces, al final, Vettel se ha sorprendido mucho cuando en clasificaciones se ha sacado 0,7. Y no es extrañar, porque al final Mercedes ha jugado a su juego y les ha dado una paliza a todos ellos, y en Ferrari se quedaron, pues fíjate, con unas caras. Sí. Yo, perdón, Dale, dale. yo en lo que viene siendo la clasificación me hubiera esperado cualquier cosa, es decir, desde una gran mejora de los Red Bull, de ver a los McLaren liderar el grupo medio, digamos, pero lo que no me esperaba es el mazazo de Mercedes, sinceramente. En Q2 parecían estar un poco juntos ahí bastante cerca. Pero de Q3 la verdad que a mí me dejó sin palabras, porque fue como, vale, ahora ya están empezando a sacar algo y lo de mañana puede ser peor. Y definitivamente ya soy peor. Sí, yo lo que iba a comentar que también me sorprendió en la quali, en algunas escuderías la gran diferencia que ha habido de clasificación del piloto número 1 al piloto número 2, ¿no? Porque hemos visto que se colaba entre los Ferrari Verstappen, ¿no? Pero la quali de Gasly ha sido, bueno, un poco, cuanto menos decepcionante, ¿no? Y más de un caso también por ahí. ¿Qué os parece, no? Porque hay escuderías muy compensadas como los Renault, ¿no?, que están muy parejos, Ricciardo y Hülkenberg, pero hay otras que realmente hay mucha, mucha diferencia entre el piloto número 1 y el piloto número 2. Yo lo que pasó en Red Bull, Gasly lo dijo Horner y Helmut Marko, que no estaba preparado para subir a Red Bull, pero claro, Ricciardo se fue por dos cosas. Uno, porque bueno, por Renault tenía un asiento libre y Ricciardo dijo que con Red Bull centrándonos en Verstappen, él no iba a hacer mucho más, entonces se fue a un equipo donde él podría, según él, luchar. Y claro, pues, ¿qué hacían? Pues meter a un chico de Toro Rosso en Red Bull, porque Carlos Sainz, al final, yéndose a Renault, pocas probabilidades tenía de volver a Red Bull y se fue a McLaren. Entonces, pues Gasly, pues un poco decepcionante y no sé, la verdad que en clasificación, fíjate, yo no sé si tuvo un problema, pero se quedó eliminado en la Q1 con un Red Bull, donde cuando Verstappen quedó cuarto, y luego en carrera también no pudo adelantar al Toro Rosso de Kvyat. Entonces, es un año también de aprendizaje, yo creo, para Gasly, que además hay que tener en cuenta que es su segundo año solamente. Bueno, si queréis, pasamos lo que sería ya puramente la carrera. La salida, no sé a vosotros, a mí me sorprendió que empezara tan fuerte Bottas, ¿no? Y le pasó por la derecha A Hamilton tuvo un buen inicio, es decir, un arranque bueno Leclerc, pero al final le cerró la puerta con Vettel y se aprovechó para recuperar, ¿no? Posición Verstappen. Y una cosa que, bueno, que ya se comentó en su día, que era el tema de estos alerones tan anchos, ¿no? ¿Qué iba a pasar con los alerones? Pues hemos visto que en un bache, pues Ricciardo se quedaba sin alerón y tres cuartos de lo mismo le pasó a Kubica. Así que, ¿cómo habéis visto este, no? El inicio de la carrera, lo que es la salida. Vale, Julio. Pues hombre, yo para hacer una de las curvas más difíciles, ¿no? Donde se puede ver, o hemos visto incluso en muchas carreras de años anteriores accidentes y como hemos visto roces entre pilotos, esta, hombre, salvo lo que has comentado, ¿no? Ese bache que coge ahí Ricciardo, que en fin, yo no sé hasta qué punto, pues no sé, no se ha reconocido la pista bien porque el escalón es considerable, ¿no? Y hombre, quitando ese, vamos a decir, incidente, la verdad es que ha sido bien limpia, porque bueno, Leclerc se sale por fuera, yo creo que evidentemente intenta aprovechar toda la pista, pero claro, cuando ve que ya está muy cerca de Vettel, incluso pudiendo originar algún tipo de pinchazo en la rueda trasera con su ala delantera, pues hombre, frena y Verstappen aprovecha también, ¿no? Pero yo creo que ha sido una salida muy limpia, a destacar la gran salida que ha hecho Bottas y que nos iba ya a dejar lo que iba a ser esta carrera, un carrerón de Bottas que, como digo, desde el principio ha mostrado todas sus cartas y yo creo que ni a Hamilton le dio tiempo a ponerse a su altura, ni pudo, ni tuvo ningún tipo de réplica, ¿no? Pero bueno, por lo que digo, la salida limpia para lo que hemos estado acostumbrados en años anteriores y a destacar, pues, la gran salida, como digo, de Bottas. Sí, afortunadamente no hemos tenido un caso Force India, ¿no? Con el tema del emparejamiento de Leclerc-Vettel. Afortunadamente Leclerc, pues, se ve que es un tipo con sentido común y no ha querido poner en peligro a su compañero. Chicos, la salida, ¿qué comentáis? Pues yo pienso que la salida de Bottas por el lado sucio, además, ha sido soberbia. Ha sido soberbia. El megabache que se ha comido el pobre Ricciardo. Yo creo que es que, porque decían me parece que ha sido Lobato, dice, pero Ricciardo, que es australiano y conoce esa pista al dedillo y no sabe que hay ahí un bache, pues el bache ese estaba en el césped. Y yo creo que en el césped no han ido a mirar. Habrán mirado la pista o los pianos, pero la hierba no han mirado. Y menos mal que el alerón ha salido volando y no se la ha metido debajo del coche, porque si no, no hubiera podido frenar y hubiera jugado a los bolos en la primera curva porque se hubiera llevado a tres o cuatro coches seguro, vamos. Sí, dentro de lo que cabe ha estado rápido, ha frenado rápido. De todas maneras, ha sido un día para olvidar de Riquierda, ¿no? Sí, el pobre sigue con su maldición desde que empezó la Fórmula 1, que en su gran premio de casa no gana. Bueno, no gana ni hace buenas carreras, ¿eh? Y qué pena, ¿verdad? Porque Hülkenberg ha estado séptimo, es decir, Ricciardo podría haber conseguido un resultado bastante bien. El Renault no ha marchado mal del todo. Sí. Sí, De al todas igual. maneras, Dale, dale. perdón. De todas maneras, en la salida elige la opción del césped porque se comía, creo que era el que había delante el Racing Point, ¿eh? O sea, ha visto la Sí, sí, repetición que sí, sí, tiene que sí. comer, tiene que coger el césped, era el césped o el alerón del Racing Point. El A problema mí es, lo claro, de... que las alturas que llevan de chasis y el alerón, pues al final algo se tenía que llevar por delante el bache. El A super mí alerón. lo de Australia y las escapatorias de hierba me recuerda a Timo Glock cuando a la salida de Sí. la chica en rápida también se comió un bache y a Sí. Schumacher, si recordáis, cuando fue en 2006, la última curva que 2006, también. sí. Ahí, o sea. Sí. De hecho, ahora que comentas lo de la salida, Pedro de la Rosa ha dicho que es un circuito a la antigua usanza y que las escapatorias, como te salgas a las escapatorias, allí te quedas. Y que le gusta mucho. La verdad que a mí es uno de los que me gusta. Si adelantaran más sería mejor. Pero nos hemos pasado media carrera esperando que alguno se hostiara contra el muro y a ver si pasaba algo. Yo creo que la recta principal, un poco más larga, haría este circuito mucho más, lo haría mejor, la verdad. Ahora que veis las medidas que han puesto en práctica para que haya más adelantamientos cómo se abre, ¿no? El DRS que hará es, ¿no?, considerable, ¿no?, la diferencia, ¿no?, de cómo se separa el tema del alerón y todo eso. ¿Veis que realmente es efectivo o es que en este tipo de circuitos no podemos apreciarlo? En este yo creo que no se puede apreciar, si es que las tres zonas de DRS que hay, yo creo que ha habido el adelantamiento de Verstappen a Vettel y poquitos más. De hecho, Norris ha tirado como 10 vueltas para adelantar a Giovinazzi que iba en las lonas. Y Gasly con Kvyat ha tirado media carrera también detrás de él. Vale, David, has abierto un melón, así que vamos a comentarlo. Los novatos, ¿cómo habéis visto a Norris? ¿Cómo habéis visto? Bueno, lamentablemente no se puede ver mucho del trabajo de Russell en Williams, que tenemos que comentarlo también. Williams parece el HRT del pasado, ¿no? Es decir, no una escudería mítica. Tendríamos que hablar sobre, bueno, el futuro de cierta gente como Claire Williams, ¿no? Que si debería o no debería de dimitir por la imagen que está dando Williams. Pero bueno, empezamos por los novatos. A Norris, ¿cómo lo habéis visto? Pues Norris ha tenido una carrera normal. Ha dicho que la ha rodado solitariamente, que no ha tenido ningún tipo de pelea, pero bueno, ha sido sólido, la verdad. Ha acabado la carrera, su debut. Y bueno, para un debutante y un equipo como ahora mismo está Williams, no está nada mal. Norris, por ejemplo, se quedó atascado detrás de Giovinazzi muchas vueltas, que de hecho hizo un tren. Y ahí a lo mejor le costó luchar a lo mejor por un décimo, incluso un puntito en carrera. ¿Y quién más ha debutado? Albon. Albon. Alex Albon, la serie la hizo, bueno, en clasificación de hecho, superó a Kvyat en clasificación, con lo cual bastante bien. Y luego en carrera, pues normal, también creo que se quedó atascado en tráfico durante la carrera. Y bueno, al menos han terminado los tres debutantes, con lo cual está bien. Sí, el caso de Norris con Giovinazzi, bueno, había un meme por ahí que ponía a Giovinazzi manejando un camión, ¿no? Tractor, Y el resto de coches tractor detrás. era. Sí, es lo que tú dices, perdió hasta creo que tres posiciones, que claro, cuando ya fueron a cambiar neumáticos los que iban delante, pues claro, como había frenado tanto Giovinazzi a Norris, pues al final perdió la posibilidad de estar en los puntos. Y bueno, Giovinazzi comparado con Kimi, pues también, ¿no? Ha habido mucha diferencia entre los dos pilotos. A mí me recordó al Trulli Tren antiguo, cuando Jarno Trulli hacía también el trenecito y no dejaba pasar. A mí me ha recordado a Mónaco 2001 cuando Bernoldi agarró a Coulthard y no lo dejaba pasar. Y estuvo Coulthard casi 25 o 30 vueltas viendo el alerón trasero de la Rose. Se lo aprendió bastante bien el hombre. O a Fernando Alonso con Petrov. También, Sí, ¿verdad? sí. Cosas. El tema de la elección de neumáticos, en principio, se presuponía, o bueno, lo más normal era el tema de elegir el blando y luego el medio, o el medio y luego el blando, pero hemos visto de que el medio pues no ha dado tan buen rendimiento como se pensaba, y muchos, teniendo vueltas suficientes para elegir el medio, han elegido el duro, ¿no? Porque al final iba con mejor rendimiento, ¿no? Es curioso, ¿no? Pues el ejemplo de Leclerc, por ejemplo, que ha elegido al final el duro para su recta final, ¿no? ¿Qué opináis del tema de neumáticos? Y bueno, y que se agradece, ¿no?, que ahora solamente sea blando, medio y duro, ¿no? También no nos volvemos locos. Depende, ¿qué cera era este neumático, estos neumáticos? Bueno, eso ya es cuestión aparte. Eso ya... C2, C3 y C4 eran. Bueno, ¿cómo habéis visto el tema de neumáticos? Dale, Julio. Hablo yo. Dale, Vale. dale. No, como yo, ¿sabes? Siempre me quedo para el final ahí, os escucho y después si os tengo que criticar, critico. Hombre, yo lo de los neumáticos, hombre, creo que incluso se ha hablado ahora del tema de lo que ha sido la orden de equipo. Y es que, claro, los equipos han basado mucho en el rendimiento tanto de Hamilton y Vettel, que veían que con el medio, pues no, los coches no iban bien, tardaban mucho en calentarse. Acordaros de esa frase que le dice Hamilton a su ingeniero: con estos neumáticos no voy a llegar. Claro, toda esa información, como sabéis, llegan a todos los equipos. Y si están viendo que pilotos como Hamilton y Vettel le están dando problemas, sean de calentamiento, sean lo que sea, pero el coche no funciona, no rueda bien, y ven que con el duro los coches no tienen problema, tienen potencia, marcan buen ritmo, degradación prácticamente nula, pues ahí, a raíz de esas dos, vamos a decir, lecturas, ¿no?, que tienen los equipos de tanto de Vettel como Hamilton, como deciden poner el neumático duro. De hecho, como ha dicho Ángel Leclerc, a raíz de los datos que estaba proporcionando Vettel con ese medio, ¿no?, pues deciden montarle el duro, y es por lo que también Leclerc posteriormente tiene mejor ritmo, ¿no? Hombre, yo lo de los neumáticos siempre decimos lo mismo. A ver, esto es un circuito semiurbano, la degradación, pues como decimos, depende de muchos factores. Hoy, pues mira, el medio resulta que es, por lógica, el que mejor debería funcionar después del blando, y así no ha sido. Dicen que es porque un circuito, como digo, semiurbano, que si se forman trenecitos, el aire sucio pues no permite un calentamiento bueno, entonces la degradación incluso es más rápida. En fin, puede aparecer graining o otro tipo de problemas, y es lo que ha pasado hoy, ¿no? Que a raíz de, como digo, por hacer un resumen, a raíz de lo que han visto tanto en Vettel como Hamilton, han decidido que tanto el rojo, el blando, como el duro, el blanco, eran las mejores elecciones. Chicos, ¿algo más que comentar con el tema de neumáticos? Es sorprendente lo pronto que entra Vettel, que ha sido el principal problema que ha tenido Ferrari en carrera, ¿no? Nadie se esperaba esa entrada tan temprana, y que Hamilton, al entrar a encubrirle, ha sido cuando se han metido en el lío. Sí, bueno, Hamilton, el cabreo que tiene es pequeño, dice que va a pedir explicaciones a sus ingenieros, ¿no? Así que la reunión de esta noche o mañana tiene que ser muy curiosa, ¿no?, el que pueda presenciarla. Y de hecho, bueno, para él, pues le ha fastidiado el tema de la estrategia de Mercedes. Siempre se suele decir, ¿no?, que cuando te tienes que defender de tu máximo rival, en este caso era Vettel, le tienes que copiar la estrategia, ¿no? Pero en este caso le ha arruinado la carrera. A ver, por ejemplo, Héctor, ¿qué opinas de la estrategia del tema de Mercedes con respecto a Hamilton? Bueno, a ver, tenían que defenderse sí o sí. Entonces no les quedaba más remedio. Y si no recuerdo mal, cuando Hamilton ha entrado a repostar, Bottas, ¿cuántos segundos le sacaba ya? 3 segundos y pico, 4, ¿no? O sea, tampoco estaba Hamilton pegado a la cola de Valtteri como para decir, es que me habéis además quitado una opción. Entonces tenía que defenderse sí o sí. Y oye, entiendo que Hamilton esté cabreado por el carácter competitivo que tiene. Contento no iba a estar. No había más que verle en la entrevista del podio que le ha hecho Martin Blander, antes del podio, perdón, que le dice, contento por el resultado del equipo 1-2. Y dice, sí, muy contento porque todos han trabajado, y en la cara no se le veía nada de felicidad. Es Hamilton y, oye, tiene ese instinto de killer y de campeón, y así es como es él, no le vamos a jugar por ello. Entonces yo, pues, Mercedes ha hecho lo que tenía que hacer, defender la posición y ya está. No voy a criticar a la escudería. Además, Valtteri estaba liderando la carrera y bastante favor le han hecho a Hamilton, incluso adelantándole la parada a él en vez de a Valtteri Bottas. Yo estoy totalmente de acuerdo, y los que entraron primero actuaron un poco de conejillo de indias, porque el neumático medio, el amarillo, no, al final no duraba, os decían que no duraba para toda la carrera, y eso hizo que Leclerc, Bottas, fuesen con el neumático más duro. Claro. Bueno, más cosas interesantes en cuanto a, bueno, los primeros equipos. Podemos hablar del motor Honda y bueno, de cómo ha resultado, que teníamos ganas, ¿no?, de ver el rendimiento en carrera ya con Red Bull. Y bueno, por parte del que lo ha sabido aprovechar, que ha sido Verstappen, pues muy buenas sensaciones, ¿no? Si queréis lo vamos comentando. David Gómez, por ejemplo. A mí la verdad que ha sido un sorpresón cómo ha funcionado ese motor, pese a que ayer vimos ya unas señas de cómo iba a ir. Yo sinceramente creo que todavía es temprano para sacar conclusiones, pero sí que es verdad que de la manera que han comenzado este año no han comenzado los años anteriores, y puede ser el primer paso hacia algo grande en esta temporada. Veremos a ver qué ocurre en los siguientes circuitos, porque, claro, por ejemplo, Gasly el año pasado en Bahrein creo que hizo quinto y no se le volvió a ver el pelo en esas posiciones. Entonces hay que ver cómo se desarrolla la temporada, mejoras de motor y aerodinámica también, pero creo que van en el camino correcto y la verdad que bastante contento el ver que hay otra escudería que puede dar guerra. Parece que responde y que bueno, a todos se nos ha quedado ese adelantamiento, esa pasada que le ha dado a Vettel, así que bueno, incluso bueno, se vea, dependiendo de lo que pudiera ocurrir en carrera, ¿no? Podría haber tenido incluso una opción de estar un poquito más arriba. Sí. David Moreno, ¿cómo lo ves? Yo creo que el Red Bull tiene el mejor chasis, que es lo que comentábamos antes en Pica, que ese chasis es el mejor. Y lo vimos el año pasado con el motor Renault, que tampoco está muy parejo con el motor Honda, y hacía podios y ganaba carreras. En este año, seguramente que en Mónaco, en Singapur, en circuitos que no sean, que ojo, que se han tirado todos los test de Barcelona haciendo unas velocidades puntas soberbias, de hecho liderando tablas. Así que yo creo que Honda, lo que venimos diciendo todo el año pasado, que cuando diera con la tecla iba a funcionar y funcionara, iba a arrasar. Y lo mismo esta temporada nos sorprende. Lo que pasa es que, claro, es como dice David, que el circuito de Albert Park es muy especial. Lo mismo llega Bahrein y no quedan un sexto, un séptimo. Y le pasa, no sé, Raikkonen o algún Haas. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla la temporada. Sí, bueno, pero vamos, Julio lo llevaba advirtiendo tiempo, ¿no? De que ojo como el motor Honda funcionara, que tenía mucho que decir, ¿verdad, Julio? Efectivamente, yo creo que, aunque como dice David, sí que es verdad que este circuito se, vamos a entrecomillar, puede ayudar un poco al motor Honda. Yo creo que a Verstappen no le ha faltado potencia. Yo he visto a los cuatro pilotos acabar, a los dos de Toro Rosso y a los dos de Red Bull, incluso han puntuado tres. El que se ha quedado fuera ha sido Albon, que tampoco le ha hecho mal, bajo mi punto de vista, para ser un rookie, y con lo que tiene un Toro Rosso. Mientras que el dime. Gasly tampoco ha puntuado, se ha quedado 11. No, no, no puntúa, que han acabado la carrera. Me Ah, refiero a que no han sí. roto, que no han roto ningún motor, es decir, No, son no, eso fiables. sí, eso sí. Lo que quiero decir que son fiables y que tienen potencia. Y como, bueno, como he dicho antes, Picado, lo digo aquí, si a Verstappen le dan 3-4 vueltas más, ponen jaque a Hamilton, que a nadie le quepa Sí, duda, ¿eh? sí, Y sí, sí, claro, sí. así a mí me dicen, si a mí me dicen que Red Bull iba a quedar hoy tercero con la aspiración a quedar segundo, con un motor Honda, yo lo dudaría. Yo apostaría por un quinto, yo qué sé, un cuarto puesto, pero un tercero con la aspiración a segundo y dejando a Vettel por el camino, que a Vettel se le quedó la cara como a una liebre cuando le da las largas en la autovía, porque es que ni lo vio. O sea, es que le hizo un adelantamiento de película y todavía Vettel lo está buscando, ¿no? O sea, eso, aparte de ser chasis, la propulsión de un motor que creo que hoy, ¿eh? Sí, digo que está a la altura, y yo creo que durante el campeonato, hombre, salvo sorpresa, no creo que desfallezcan. Al contrario, como he dicho antes, Red Bull es un equipo que va mucho en progresión. Acordaros el año pasado cómo empezaron y dónde acabaron. Imaginaros este año, ¿no? Que Red Bull solamente tiene a 10 tíos en el departamento de motores, ¿no? Que sigan evolucionando junto a Tanabe, ese motor Honda. Aparte de evolucionando, bueno, pues sus chasis y todo su paquete aerodinámico, ¿no? A lo que pueden llegar a hacer. O en un Mónaco, acordaros en Mónaco el año pasado, Ricciardo, que no llevaba el motor calorífico con 160 caballos menos y Vettel no pudo hacer nada. Es decir, yo creo que si Honda sigue con este ritmo y ya creo que ha conseguido la fiabilidad y una potencia creo que más que buena para darle un chasis como es el Red Bull, yo creo que cuidadito con Red Bull, que veremos si no acaban dando la sorpresa y le pone las cosas muy difíciles a Ferrari y a Mercedes. Sí, bueno, recordemos que hacía 10 años, ¿no? Que el motor Honda no estaba subido al podio y para más inri, ¿no? Y como parece, como es curioso, ¿no? El destino. hoy rompe, bueno, en la carrera rompe un motor Renault, ¿no? Es decir, para rizar el rizo. Así que, bueno, ha sido una situación que le ha ido muy bien a Red Bull, que empieza a meterle un poquito de miedo a Ferrari, porque eso de no ver a ningún piloto de rojo en el podio, pues escuece bastante. Papelón para la escudería, aparte del que han tenido final de carrera, pero bueno, esas son ya decisiones que si queréis podemos ir comentando. El tema, bueno, la decisión de Binotto de digamos, de mantener posiciones, lo que comentamos también en el de Puertas para Adentro, que no entendíamos por qué ninguno de los dos había luchado por el tema de la vuelta rápida, ¿no? Que era ese puntillo extra. Eso, como lo veis, vamos dando turnos. Richard, por ejemplo. Pues todos nos estamos preguntando que por qué no lucharon mínimamente simplemente por la vuelta rápida y las declaraciones de Binotto yo creo que nos han quedado más confundidos todavía, diciendo que no quería meterse en la peligrosidad de luchar entre dos compañeros de equipo y que tampoco veía claro que entraran a cambiar goma faltando dos o tres vueltas. Así que no sé. Acordaros hace 15 días, os en el programa último hace 15 días, pregunté yo que si pararían a Leclerc y todos pensábamos que no, que primera carrera no lo harían y nos han dejado las cosas claras. Confían en Vettel y Leclerc pinta poco, yo creo. Voy a ir dando turnos a los ferraristas más destacados que siempre históricamente tenemos aquí. Julio, el tema de la decisión de Binotto, ¿lo entiendes? Hombre, lo entiendo, pero no lo comparto. Ya, bueno, como he explicado antes, Picas. Yo creo, bueno, tengo claro y creo que lo debe saber todo el mundo. A ver, Ferrari es una jerarquía prácticamente militar y dejan claro, claro quién es el piloto 1 y piloto 2. Hombre, siendo la primera carrera, teniendo 0 puntos, un Leclerc que está con mejor ritmo, ¿qué es lo que hubiera hecho yo? Yo lo hubiera dejado pasar, pero en Ferrari tienen muy claro quién es el piloto 1 y quién es el piloto 2. Ahora, esto me lo dices jugando su mundial, ya me callo. Pero viendo el desastre que llevan de fin de semana, imaginaros que al final pasa lo que dice Binotto. Mala suerte, una frenada un poquito mala, no sé, una salida de pista por intentar al final adelantar, porque hombre. Está claro que si das una orden de equipo de dejar pasar a tu compañero, dejas y punto. Es muy fácil, tampoco hay que hacer mucho, ¿no? Pero sabiendo cómo están las cosas y lo calentito que estaba el ambiente, han hecho lo más fácil. Piloto uno delante, piloto dos detrás. Después hay que decir, hombre, que la orden de equipo que le dan a Leclerc es que se aleje, que baje el ritmo, que desahogue un poco el coche, de tanto de motor como de neumáticos, para que pudiera marcar la vuelta rápida. Eso sí que no lo entiendo. Igual que si logro o llego a entender por la filosofía de Ferrari, hombre, que sé cuál es, ¿no? Piloto 1 y piloto 2, vamos a dejar que sí, que lo entiendo esa decisión de Binotto. Son cosas de team manager y como digo, a sus órdenes y poco más. Lo de la vuelta rápida no lo entiendo porque es tirar un punto. Es decir, tienes 30 segundos con un Haas que no te va a llegar nunca. Entras en un pit stop, sales con gomas blandas. Hacen la vuelta rápida, Leclerc se lleva 11 puntos y Vettel 12. Oye, bueno, pues mira, es un reparto, vamos a decir, más o menos equitativo y veremos qué pasa en la siguiente carrera. Pero no intentar la vuelta rápida, que se la lleve también Bottas cuando lo han podido llevar, ¿ves? Ahí me pierdo, porque es que no lo entiendo. Porque creo que después de ese fin de semana tan malo que ha tenido Ferrari, hasta ese punto tenía que haber sido de ellos, porque había que aprovechar hasta la más mínima oportunidad. Y Oye, eso es lo que no entiendo. Oye, Dime, Julio, ¿no? dime, Héctor. Que es que no hemos podido hablarlo antes. Ya que te has mirado la prensa, ¿qué opinaba la prensa italiana un poquillo de lo que es el primero, el que no hayan dejado pasar a Leclerc, que es más entendible, y ya luego lo de la vuelta rápida, que no entendemos nadie? Más o menos lo que estoy explicando, esto le han preguntado a Binotto, nada más que ha salido, pues la primera pregunta ha sido si, ¿por qué de esas órdenes de equipo? Y Binotto no se ha escondido, Binotto ha contestado claramente, Vettel es nuestro piloto 1 y Leclerc es nuestro piloto 2 y es por lo que vamos a luchar el campeonato. Y Hombre, esa hipotética lucha que si podía causar un daño o no, la prensa no se lo cree, Héctor. ¿Por qué? Porque, como digo, si en la misma recta Vettel se echa un lado, Leclerc lo va a adelantar. Pero es ahí, igual que dijo sobre la vuelta rápida, la prensa le preguntó lo mismo, que qué pasó con la vuelta rápida. Decía, Binotto dijo que mira lo que pasa con Haas, no, un mal pit stop, pierden más tiempo, no sale, llega el Haas y se lo lleva por delante. ¿Y ahora qué pasa, no? Ellos dicen que piensan mucho en el Mundial de Constructores y que ahora mismo el de piloto ha quedado más o menos repartido. Y han sacado 22 puntos y es lo importante. No, es lo que ha dicho hoy. Me refiero más, ¿has leído ya algún artículo de opinión que no haya sido de entrevista, sino decir, Ferrari hoy ha cometido un error o cómo ha pasado esto? Sí, hay, bueno, muchísima gente, ten en cuenta que en Italia hay pro Leclerc y anti-Vettel también, ¿no? Entonces, claro, no entienden esa decisión, lo que hemos hablado, ¿no? Tenía que haber dejado a Leclerc, llevaba mejor ritmo, pero también hablan que Leclerc de alguna manera se aprovecha, ¿no?, de esos datos que da Vettel de llevar ese neumático y montar el blanco, ¿no? Por eso también Leclerc lleva mejor ritmo. También se habla de eso. Hombre, pues si se mira por ahí, sí. De todas maneras, te digo que mañana cuando salga la prensa, porque hoy, como digo yo, esta noche empiezan a cocerse en la cocina las malas noticias y mañana sí es cuando la prensa va a empezar a atizar a Ferrari sin ningún tipo de duda. David Gómez, mira, voy a ser un poquito malo. El tema de dejarse adelantar por Leclerc, ¿tú crees que no está acostumbrado a dejarse adelantar por el compañero de equipo y podría ser una maniobra peligrosa? Y bueno, ¿cómo queda la imagen de Ferrari después de lo de hoy? Bueno, a ver, maniobra peligrosa, como he comentado antes también con Pizcas, hay maneras de hacerlo. Era una broma. Pero hay maneras de hacerlo, quiero decir. Yo pienso que en condiciones adversas tienes que sacar el máximo número de puntos posibles. Hoy era una de ellas. Te ves superado por Mercedes, no le puedes contestar. Red Bull te pasa por el lado y todavía lo estás buscando. Y tenemos la oportunidad de sacar un punto más que puede venir bien a largo plazo. No lo dejes escapar. En cuanto a lo de si debería de haber dejado pasar o no. Yo creo que debería de haberlo dejado pasar, simplemente por eso, porque, hombre, viene con más ritmo que tú en la primera carrera, no vas a conseguir mucho más en esta carrera, ya has visto lo que hay, pues tampoco pierdes nada. Estamos de acuerdo, como dice Julio, que Ferrari es de órdenes claras, saben cuál es el 1, saben cuál es el 2, pero a veces cuando el 1 no responde, si el 2 te responde mucho mejor. Hemos venido de años en el que el 1 no ha respondido y el 2 estaba perdido, no sabíamos si había salido del paddock. Entonces, cuando fichas a Leclerc sabes a lo que fichas. Sabes que fichas a un piloto con proyección muy larga, a largo plazo, un piloto cañero, que de hecho la salida ya lo ha demostrado, que si llegas un poco más ancha a la pista se carga Vettel. Y entonces, sabes a lo que fichas, sabes lo que tienes y aunque dejes las cosas claras, cuando un piloto se baja la visera, da igual cómo se llame tu compañero de equipo. Entonces yo pienso que como decía antes, en condiciones adversas lo bueno es intentar sacar lo máximo posible y cuando tienes la oportunidad no la puedes dejar escapar porque pueden ser puntos fundamentales. ¿Cuántos mundiales se han decidido por un punto, por ejemplo? Miles. Entonces son cosas que para mi gusto, pese a que entiendo y lo entenderé siempre porque siempre he visto a Ferrari así, el hecho de que no se la hayan querido jugar, como bien dice Julio, a un mal pit stop, a una salida de pista, a cualquier cosa de esas, vale, lo entiendo, pero hay que mirar un poco más, hay que levantar un poco más la mano y decir, bueno, vamos a intentar otra cosa porque sabemos cómo ha ido el fin de semana, vamos a intentar por lo menos que no se hable tanto. Y la imagen de Ferrari, para mí, desde lo de la Q3, ha quedado bastante dañada, la verdad. Vamos a darle un repasito también a escuderías que bueno, son de la zona media baja. El tema de Williams que quería yo comentar, Kike, había un meme por ahí circulando de que en las tres últimas clasificaciones de los tres últimos años ha clavado el tiempo prácticamente el coche de Williams, ¿no? El mismo tiempo en ese año, en el pasado y en el anterior, teniendo en cuenta que Williams tiene más presupuesto que escuderías como la antigua Force India, ¿no? Racing Point, y sin embargo, cómo gestiona el equipo uno y otro. Williams, ¿sería más honroso desaparecer, ser equipo B, o qué podríamos hacer con Williams y bueno, con Claire Williams? Uf. Pues a ver, lo que dices tú, el tema de la gestión es muy importante en Fórmula 1 y ahí es donde se ve donde Force India, por ejemplo, bueno, Racing Point, con un presupuesto mucho más pequeño han acabado cuartos en el campeonato de constructores varios años ya. El problema de Williams, el año pasado el proyecto nació mal, el coche era un desastre, decían los pilotos que el coche, ya entrando en curva, no sabían por dónde iba a ir el coche. Y este año, bueno, Martini ya se ha ido, patrocinador principal del equipo desde el 2014, vamos. Bueno, ha venido ahora Rocket. Y bueno, los pilotos tienen a un debutante, vale, es campeón de la Fórmula 2, pero bueno, es debutante, y a Robert Kubica, que llevaba 8 años sin hacer una carrera Fórmula 1. Ya en sí, el año pasado fue malo y este año empezaron mal de nuevo porque el coche no estaba listo para los test de Montmeló. Los primeros 2 días no corrieron y corrieron en el tercer día a mediodía, es decir, 2 días y medio sin poder probar el coche. Y lo que ha hecho Williams, bueno, por lo menos en este gran premio, el viernes ha sido continuar las pruebas, pensar el viernes como un día de test más y luego ya a ver qué pasa con el coche. Sorprendentemente han acabado la carrera los dos coches, eso sí, Kubica, bueno, pues en la salida se tocó con Gasly, me parece que fue. Y el tema de que sea un equipo B, pues podría ser. Yo pienso que Williams no lo haría mal como equipo B de Mercedes. De hecho, pondrían a lo mejor a pilotos como Esteban Ocon, o bueno, George Russell ya está ahí metido, y así tener pues un equipo B como hace Sauber, claro, que Alfa Romeo con Ferrari. Yo te lo preguntaba porque en el reciente documental de Netflix que salía precisamente Claire Williams diciendo que nunca iban a ser un equipo B. Exactamente, Claire Williams ha declarado que ellos nunca van a ser un equipo B. Entonces, no sé, va a ser muy difícil para ellos remontar, y más sobre todo cómo están las cosas, el tema de presupuestos en los equipos. Entonces, Claire Williams sigue con ello y no sé si igual necesitan a una persona, a un director deportivo que mueva más y sepa cómo gestionar el equipo para que el equipo crezca y sea lo que era, pero va a estar difícil la cosa. Claro, bueno. Ahora que Ángel ha hablado del documental de Netflix, que justo quería decir como efectivamente Claire Williams dijo, mientras yo esté en Williams no va a ser un equipo B. Y ese, os lo juro que me impactó, de cómo habla ella, de cómo iba siendo niña a la carrera con sus padres, de cómo ha mamado Williams, porque Claire es una mujer joven que tendrá 40 y medios años, y de ver la cara de tristeza que tiene ella, de decir cómo estoy hundiendo ya no lo que fue un imperio, sino lo que fue una escudería de renombre, cómo se va arrastrando por los circuitos. Es un episodio que a mí me llegó muy, muy, muy adentro. Sí. No es para menos, sí. Y la clave está eso, mientras yo esté en Williams, ¿no? Que está por ver si cambia la persona que dirige al equipo en el futuro, pues puede darle un nuevo cauce, una nueva dirección al equipo. No sé si lo veis o no lo veis. David Moreno. Rápidamente, el problema de Williams es que es un equipo familiar y ella va a estar, al final lo hereda ahí, entonces no sé si va a mirar más por el prestigio de su familia o por el bien de la empresa, no sé si me explico. Ella, al estar tanto tiempo ahí, pues va a querer siguiendo y salvarlo, ¿no? Pero también igual tiene que venir alguien mejor. Sí, pero lo mismo, ella lo hereda y ella lo hunde, entonces hay que tener cuidado. Ahí está, sí. claro. Williams funciona muy bien económicamente, pero no funciona bien deportivamente, eso es una realidad. Y es que lo que quería decir es que hay que tener en cuenta que quedan 3 escuderías antiguas, que son Ferrari, McLaren y Williams. Pero con funcionamiento antiguo quedan únicamente McLaren y Williams. Y hay más que ver dónde están las 2 escuderías. Pues yo creo que Williams debería hacer más o menos como Haas. Llegar a un acuerdo con Mercedes, quiero la caja de cambios, el motor, pero el motor bueno, el que lleva los Mercedes. Todo lo que te permita el reglamento que le puedes comprar. Y hacer un coche medianamente, fichar un ingeniero, ya no te digo un Newey o un JK, que ya veremos lo que hacen McLaren, pero no sé, Pues para mí. algo tendrán que hacer, Es que si pero tenemos que. en cuenta que no ha habido cambio tampoco de normativa, seguimos en era híbrida, hace 5 años Williams hacía podios y Felipe Massa hizo una pole en Austria y el Williams era el coche más rápido de la parrilla en velocidad punta, más que Mercedes incluso. Entonces, en Sí. 5 años sin cambio de normativa, es muy poco tiempo en Fórmula 1 y cómo han sido de ser el cuarto o quinto equipo de la parrilla a ser un farolillo rojo y además muy alejado del penúltimo equipo. Bueno, de hecho Yo. estaban diciendo que esta carrera no sabían si iban a poder correrla con lo del 107%. Bueno. Porque en libre 2 me parece que les sacaba 4 segundos. Sí, estuvo Kubica 4 segundos. Sí. Yo, para mí, os va a sonar un poco cachondeo quizás, pero para mí a lo mejor la salvación de Williams está en Honda. Mercedes no te va a dar, no te va a suministrar motores punteros, nunca. Te va a suministrar algo parecido a lo que tiene Racing Point. Entonces, para mí, creo, en mi opinión, que la solución puede ser Honda en el sentido de la curva de proyección que tiene Honda no es la misma que la que tiene Mercedes con sus clientes. A ti Honda te asegura motores y te asegura estar mejor de lo que estás. Entonces, a lo mejor, no digo que a lo mejor vaya a ir como el Red Bull hoy, pero puede ser una de las soluciones en cuanto al funcionamiento. Dime, dime. A lo mejor hasta te paga por llevar los motores. Sí, no te Seguramente. extrañas. Claro, Otra cosa que pero puedo añadir, si ahí. queréis. Aparte de, bueno, Williams, aerodinámicamente, o sea, hay dos problemas, la gestión y luego también el departamento técnico. Aerodinámicamente ese coche ha tenido muchos problemas y está muy por debajo de lo que del resto de equipos. Y además tuvo que cambiar de Barcelona a Australia varias piezas porque eran ilegales. O sea, no se adecuaban al reglamento de este año. Incluidos los retrovisores cóncavos que llevaban, todo eso tuvo que cambiarlo Williams para Australia. Vamos, yo os comento, el caso de William es un caso un poquito, vamos, hay que examinar muchas cosas porque, como habéis dicho, William es una de las grandes escuderías más laureadas de la Fórmula 1, sigue todavía funcionando como antiguamente, ahí tenemos al mando a Claire, que solamente se quitó del equipo cuando se quedó embarazada, ¿no? Incluso estando embarazada estaba allí, y es un equipo que ha sido familiar durante muchos años. Y que incomprensiblemente, teniendo una unidad de potencia como es Mercedes, no daban con la tecla. Fijar hasta qué punto que Mercedes le cedió a Paddy Lowe, que es un mago, es un director técnico que es buenísimo. Le dejaron, ¿no? O le encargaron que tirara adelante y pudiera poner a Williams un poquito más arriba. Pero no daban con la tecla. Así que es verdad que la aerodinámica de este coche es un poco extraña. El año pasado tuvimos que mandar a cuadro a Scalabrini, ¿no? Que es un pues en aerodinámica puede ser de los mejores que ha habido, ¿no? El que En hizo el mundo de campeón la a Fórmula William, vamos. 1, efectivamente, como dice Ángel. Y estuvo con nosotros hablando, y Ángel lo puede decir, y nos lo decía, es que no dan con la tecla. Hay algo ahí que no sale porque tienen recursos, tienen ahora a Paddy Lowe. Tienen, bueno, los pilotos vamos a entrecomillarlo, pero sí que es verdad que deberían de estar más arriba y no estar tan abajo, porque no coinciden, ¿no? Aquí en la ecuación tienen un buen motor, tienen un buen sitio donde tienen que desarrollar los coches, tienen a Paddy Lowe como director técnico y tienen, por supuesto, una experiencia de la Fórmula 1 que no tienen muchos equipos, ¿no? Es algo incomprensible que ya digo a día de hoy. Nos tienen, ¿no? A los que vemos Fórmula 1 de hace muchos años, a un equipo Williams que mire por donde lo mire, a mí me descoloca, ¿no? Porque no lo entiendo, ¿no? Creo que Williams hoy por hoy debería estar peleando con Racing Point, al menos para mí, sobre todo por tener una unidad de potencia y un coche muy parecido. Sin embargo, están abajo, hemos visto todos estos problemas que han tenido en pretemporada, han llegado 2 días tarde a Barcelona, el coche no funciona, el coche está 2 segundos por detrás. Y sinceramente lo que le hacía falta es que encima Paddy Lowe, pues bueno, por motivos no que familiares o personales, ha dejado al equipo. Y no sé, yo la verdad es que cuando vi este William en Australia, que ha cambiado mucho, ¿no? Incluso, como habéis dicho, la FIA ordenó cambiar ciertos componentes del coche, como los espejos y algo, ¿no? Pero vi, creo que el coche un poquito más, vamos a decir, mejor terminado que en Barcelona, pero aún así, otro fiasco más y me temo a mí que este año más de lo mismo. Y para a mí, bueno, pues me da pena, ¿no?, que un equipo ya tan grande, ¿no?, como ha sido la Fórmula 1, ¿no?, estén ahí sin un futuro muy, muy prometedor. Lo de Paddy Lowe es raro, ¿eh?, porque es el típico comunicado de se marcha por motivos personales, que puede ser, pero suena que puede haber algo más detrás, ¿eh? Hombre, si tú ves que se va Paddy Lowe y ves todo lo que está pasando, pues como tú dices, Héctor, hombre, piensas, ¿no? Porque dices tú, oye, ¿por qué no está el coche ni siquiera aquí? Llega dos días tardes a Barcelona, alegan que sí problemas, que sí tal, encima llegan muy, muy, muy cortitos de piezas, muy mal. Pues sí, pues da que pensar, Héctor. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Paddy Lowe vería ahí algo que no ha gustado y, bueno, pues alegó eso y puede ser. Y se han ido Pat Simons, se fue el año pasado Rob Smedley y ahora se va Paddy Lowe. O sea, gente muy, muy importante, nombres muy grandes. Yo creo que están viendo algo en la dirección en la que va el equipo o cómo se está gestionando, que no les está gustando un pelo y algo han tenido que ver, desde luego, como bien decís, para abandonar, ¿sabes? Porque directamente no quieren estar más ahí. O sea, Y habéis visto lo que han dicho los equipos de tener un coche estándar para los reglamentos de 2021 y todos los equipos acordaron que fuese Williams quien pusiese ese coche para que ningún otro equipo tuviese ventajas. O sea, imagínate lo que el resto de equipos vean a Williams. Pobrecitos de ellos, vamos a dejarles que al menos tengan un coche mula para el 2021. Sí, ni a Toro Rosso. Sí. Bueno, dicho Williams. Madre mía. Bueno, otros casos también que, bueno, poquito a poco, pero algo de mejoría se les ve. El caso de McLaren, bueno, quitando la mala fortuna, vamos a decirlo así, de Carlos Sainz, que en clasificación se encuentra con Kubica con el pinchazo, no puede terminar la vuelta rápida y después se tiene la mala fortuna de que se le rompe el motor cuando estaba remontando y lo estaba haciendo bien. Pero la sensación que da McLaren es que, bueno, aunque sea un poquito, pero un pasito adelante dan. Y, bueno, el que estén en Q3, en el que, bueno, si no llega a ser por Giovinazzi, Norris hubiera puntuado, pues algo de luz se ve, ¿no? Pero esto va muy, muy lento, ¿no? Y tampoco da mucha esperanza en la dirección, ¿no? Como para que nos hagamos ilusiones. Sí, y yo esperaba que McLaren estuviera un poquito más arriba. Es decir, yo he visto un McLaren que no podían con un Alfa que iba, pues, prácticamente sin ruedas, ¿no? No podían. Y, hombre, yo creo que ahí, en esa desventaja, sí que es verdad, bueno, que Lando Norris no es un rookie, ¿no? Pero creo que es un piloto ya experimentado que viene de la F2 y no sé, ¿no? A mí yo creo que, o por lo menos yo tenía la idea de que sí le podían dar más lucha, más peleas a los Alfa e incluso a Haas y a Renault. Y me he llevado un poquito esa excepción de ver a Norris que no podía y un Alfa Romeo, como digo, que iba prácticamente en las lonas y que tenía que haberlo adelantado mucho, mucho antes, y que ya lo adelantaba prácticamente cuando ya el coche era no se podía ni conducir, ¿no? Ya veíamos a Giovinazzi que iba de un lado a otro, y ahí ha sido cuando lo ha adelantado, ¿no? Yo, hombre, quitando el incidente, ¿no?, de Sainz, que, bueno, eso esperemos que no se repita más, y esperemos que haya sido algo, pues, bueno, algo ajeno al motor, y que, en fin, que sea una cosa más que nada anecdótica. En mi opinión, yo creo que se ha quedado un poco corto a lo que yo esperaba, ¿no? Yo creía que McLaren podía estar entre el octavo, séptimo, por ahí peleando, y no el 12, y como hemos visto, ¿no?, no pudiendo adelantar ni siquiera un Alfa, ¿no?, que no llevaba ni ruedas. De todas formas, Julio, es que este circuito tampoco se puede adelantar. Mira, Gasly tampoco ha podido adelantar a Kvyat y al final se ha quedado 11. También Norris es el debutante y que sí, que viene de la F2 y luchó contra Russell el año pasado, pero si hubiera sido Carlos, a lo mejor sí lo hubiera adelantado rápido. Pero de todas formas, es que este circuito para adelantar es complicado. Sí. Es difícil, ¿no? Sí, eso ya lo hemos visto, pero no sé, yo he visto de alguna manera que no podía y vamos, que prácticamente se ha tenido que apartar Giovinazzi para que lo pasara. Sí, bueno, ya veremos en Bahrein dónde está realmente McLaren. Yo creo que han mejorado, han hecho un coche un poco más adaptado al motor, no, un poco más no, adaptado al motor Renault que no tenían el año pasado. Y yo creo que sí van a estar ahí en la lucha. Uh-huh. En lo bueno. Que comentáis del circuito, recordar que, por ejemplo, Toni Cucurella en los libres, creo que fueron los libres 2 o los libres 3, incluso comentó que este circuito, aunque no lo parezca, es de carga media-alta. Es decir, es un poco especial en el sentido de que son circuitos parecidos a Mónaco, a Singapur, son circuitos que, bueno, que no te dan mucha opción a adelantar. Y la verdad que es como comentáis, hay que dejar un poquito a ver en circuitos más normales, con rectas más largas y con más espacio, tipo Bahrein incluso, pero sí. hay que esperar a ver, pero eso iba luego a comentar. La tiene complicado, ¿eh? Claro. La tiene complicado. Claro. En Bahrein, ¿qué podemos esperar? Y ya vamos concluyendo. ¿Pensáis que va a cambiar mucho la cosa o que va a continuar más o menos por lo que nos han enseñado? ¿Qué opináis de Bahrein? ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que Mercedes va a volver a ganar si ocurre en circunstancias normales. Lo único que espero son dos cosas. Una, que lo de Red Bull de hoy ha sido un espejismo y las rectas de Sakhir nos lo van a mostrar. Y lo segundo, que es lo que más deseo incluso, es que Ferrari esté más cerca. Que aunque no luche la pole, que se quede por lo menos, si lo consiguen los Mercedes, que se quede por debajo del medio segundo y que el ritmo de carrera pues sea un buen ritmo de carrera. Vamos a ver hoy cómo se comporta la cuestión de temperaturas, porque claro, hoy en Australia, que hacía además relativamente calor, vamos a ver en Sakhir que, aunque sea el desierto, pues una carrera nocturna, la temperatura del asfalto va a descender mucho y vamos a ver ahí cómo va Ferrari. Muy bien, Quique. Yo espero y creo que cambie la cosa. Bueno, no por parte de Mercedes, que estarán ahí, pero me imagino que la distancia con Ferrari se reducirá. El pelotón medio va a ser eso, un sálvase quien pueda, ¿no? Va a ser de repente vamos a Renault en Q3, va a estar la cosa muy, muy, muy reñida. Honda, no se sabe si será un espejismo, es que este circuito, los resultados luego no equivalen a lo que es luego el resto de temporada, al ver para qué es un circuito especial, entonces ahí veremos realmente la capacidad de cada coche en Bahrein. Richard. Pues pienso lo mismo que mis compañeros. Este circuito tiene sus características casi de circuito urbano y hemos podido ver poco. Yo espero que Ferrari dé un paso adelante, no a lo mejor estar como en Barcelona, pero sí bastante más cerca de Mercedes. Hamilton irá a demostrar que puede ganar a Bottas fácilmente. De todas formas, hoy en Mercedes han sacado esta tarde un comunicado diciendo que le faltaba parte del fondo plano al lado del alero delantero izquierdo, que ha tenido un problema Hamilton ahí, que por eso también no tenía ritmo. Uh-huh. A ver si Red Bull Honda aguanta una carrera con grandes rectas y pidiéndole bastante más al motor. Y quiero ver si Stroll vuelve a meterle el tiempo a su compañero, porque hoy le ha sacado, me parece que 22 o 23 segundos a Pérez. David Gómez. Bueno, pues como bien comentaba Héctor, vamos a Bahrein, que es un circuito más normal. Yo creo que Mercedes va a seguir en su forma, la que ha demostrado hoy este fin de semana. Creo que podemos ver a Ferrari un poco mejor, porque si aquí ya no lo vemos un poco mejor, ya es preocupante. Me gustaría ver Red Bull, sobre todo con el motor Honda, como es obvio, a ver cómo funciona ese motor. Y un dato que comentaba Héctor, que es importante, el cambio de temperatura. Tienen que estudiar bien los compuestos, porque ahí los descensos de temperatura son bastante grandes. Entonces, a ver cuáles son los compuestos ideales, que no ocurra lo de hoy. y por lo demás, pues espero ver en la zona media mucha más lucha, porque aquí han estado muy pegados. Y a ver si hay suerte con Carlos y puede arañar algún punto y una buena posición. Uh-huh. Esperemos. Ya para finalizar, Julio. Pues, hombre, yo creo que Bahrein será un circuito donde podemos ver igualmente como en Australia. Creo que no va a ser muy fiable lo que veamos. Yo creo que básicamente hasta que no lleguemos a Europa, tanto en Bahrein como en China como en Azerbaiyán, que son las siguientes pruebas, veremos a lo mejor incluso alguna carrera loca, y si no, como ya hemos visto las carreras anteriores en Bakú, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Creo que hasta que no lleguemos a Europa no veremos, salvo sorpresa, ¿no? ¿Dónde está cada equipo? Y hombre, yo solamente espero de que Ferrari de aquí a Bahrein se ponga un poquito las pilas, de que le ponga las cosas más difíciles a Mercedes, porque si Mercedes vuelve a hacer lo que ha hecho en Australia, en Bahrein, creo que lo va a tener ya muy, muy difícil. Simplemente porque en estas dos primeras carreras, donde el año pasado o años anteriores ha ganado Ferrari, se han ido alternando. Si vemos otra superioridad de Mercedes, podemos decir de que lo va a tener ya muy complicado. Y por destacar, a ver qué pasa con ese motor Honda en Bahrein, a ver si vemos a un Verstappen que pueda poner las cosas difíciles tanto a Ferrari como a Mercedes. Que veamos a Carlos por lo menos terminar una carrera y ver realmente o intuir dónde puede estar el McLaren y si le pone las cosas difíciles tanto a Alfa Romeo, Haas como a Renault. Y bueno, y también algo importante que ha dicho Richard, ¿no? Que no lo hemos saltado, ¿no? Ese Stroll que le ha sacado bastantes segundos a Pérez, ¿no? Que decíamos a ver qué iba a pasar, que si era el hijo de él, por eso estaba ahí. De momento el primer asalto lo ha ganado Stroll, y igualmente hay que recordar que Bottas también le han metido 20 segundos a Hamilton, ¿no? O sea que habría que analizar esas luchas de entre compañeros. Pero bueno, esperemos que en Bahrein, al final, como digo, las cosas tengan un poquito más apretadas y podamos ver algún final de carrera entre algún Mercedes, Red Bull, Ferrari y lo pasemos bien. Muy bien. Bueno, pues ya para finalizar, agradecer a toda la gente que ha comentado en Facebook su opinión, ¿vale? Os tenemos en cuenta todos. Nos habéis sorprendido y sois tantos, ¿vale? Que no podemos estar uno por uno, pero muchas gracias a todos, ¿vale? De corazón. Y bueno, darle las gracias a todos los que habéis participado en el programa de hoy. Quique, Héctor, Richard, David Gómez, David Moreno, Julio. Creo que ha salido un programa muy interesante y esperamos los comentarios de los oyentes. Así que ya la siguiente vez nos vemos comentando el Gran Premio de Bahrein. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.